Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Los saludamos desde la Escuela 1714 María Elena Walsh. Nuestro podcast se llama Monitas Lectores. Les hablamos Agustina, Amelia, Santi y Vera. En este programa van a escuchar cuentos pasados por agua. Hoy vamos a leer Las medias de los flamencos de Horacio Quiroga, parte 1. Así que comenzamos. 3, 2, 1... Cierta vez las víboras dieron un gran baile. Invitaron a las ranas y a los sapos, a los flamencos, a los yacarés y a los peces. Los peces, como no caminan, no pudieron bailar, pero siendo así el baile de la orilla del río, los peces estaban asomados a la arena y aplaudían con la cola. Los yacarés, para ordenarse bien, se habían puesto en el pescuezo un collar de plátanos y fumaban cigarrillos paraguayos. Los sapos se habían pegado escamas de peces en todo el cuerpo y caminaban meneándose como si nadaran. Y cada vez que pasaban muy serios por la orilla del río, los peces les gritaban haciéndoles burla. Las ranas habían perfumado todo el cuerpo y caminaban en dos pies. Además, cada una llevaba colgada como un farolito una luciérnaga que se balanceaba. Pero las que estaban hermosísimas eran las víboras. Todas, sin excepción, estaban vestidas con traje de bailarina del mismo color de cada víbora. Las víboras coloradas llevaban una pollerita de tul colorado. Las verdes una de tul verde, las amarillas otra de tul amarillo y las yaras una pollerita de tul gris pintada con rayas de polvo de ladrillo y ceniza, porque así es el color de las yaras. Y las más espléndidas de todas eran las víboras que estaban vestidas con larguísimas gasas rojas y negras y bailaban como serpentinas. Cuando las víboras danzaban y daban vueltas apoyadas en la punta de la cola, todos los invitados aplaudían como locos. Solo los flamencos, que entonces tenían las patas blancas y tienen ahora, como antes, la nariz muy gruesa y torcida, solo los flamencos estaban tristes, porque, como tienen muy poca inteligencia, no habían sabido cómo adornarse. Enviaban el traje de todos, y sobre todo el de las víboras de coral. Cada vez que una víbora pasaba por delante de ellos, coqueteándole y haciendo ondular sus gasas de serpentinas, los flamencos se morían de envidia. Un flamenco dijo entonces: yo sé lo que vamos a hacer, vamos a ponernos medias coloradas, blancas y negras y las víboras de coral se van a enamorar de nosotros. Y levantando todos juntos el vuelo, cruzaron el río y fueron a golpear en un almacén del pueblo. ¡Tan tan! Pegaron con las patas. ¿Quién es? Respondió el almacenero. Somos los flamencos. ¿Tienen medias coloradas, blancas y negras? No, no hay, contestó el almacenero. ¡Están locos! En ninguna parte van a encontrar medias así. Los flamencos fueron entonces a otro almacén. Tan tan, ¿tiene medias coloradas, blancas y negras? Y el almacenero contestó: ¿cómo dice coloradas, blancas y negras? No hay medias así en ninguna parte. Ustedes están locos. ¿Quiénes son? Somos los flamencos, respondieron ellos. Y el hombre dijo: entonces con seguridad son flamencos locos. Fueron a otro almacén. Tan tan, ¿tiene medias coloradas, blancas y negras? El almacenero gritó: ¿de qué color? ¿Coloradas, blancas y negras? Solamente a pájaros narigudos como ustedes se les ocurre pedir medias así. ¡Váyanse enseguida! Y el hombre los echó con la escoba. Los flamencos recorrieron así todos los almacenes y en todas partes los echaban por locos. Entonces un tatú, que había ido a tomar agua al río, se quiso burlar de los flamencos y les dijo haciéndoles un gran saludo: ¡buenas noches, señora flamenca! ¡No sé lo que te apurten! No van a encontrar medias así en ningún almacén, salvo allá en Buenos Aires. Pero tendrán que pedirlas por encomienda postal. Mi cuñada, la lechuza, tiene medias así. Pídanselas que ella les va a dar las medias coloradas, blancas y negras. Bueno chicos, y esto fue todo por este capítulo de Monitos Lectores. Esperamos que les haya gustado. En nuestro próximo podcast hablaremos sobre la parte 2 de Las medias y los flamencos. Pueden seguirnos en nuestro blog o en el Instagram de la escuela. Nosotras somos Agustina, Amelia, Shanti y Vera. ¡Hasta la próxima!